los hombres y los demás. Escuchad lo que os voy a contar de la ciudad de Landuin, la ciudad de Pelargin. Esto es Pelargin, esto es Pelargin, sus hijos se hacen a la mar. Esto es Pelargin, la guerra ya va a empezar. Somos valientes y a un bar vamos a aplastar. Mi ciudad nunca caerá en la ciudad de Pelargin. Soy una sombra que se esconde en todas partes, pero en este día lucho bajo tu estandarte. Yo estaba en mi tumba fría y negra, por orden de mi rey, lucho bajo tu bandera. Esto es Pelargin, esto es Pelargin, Pelargin, Pelargin, Pelargin, Pelargin. En la ciudad que mira al mar, el día de difuntos voy a celebrar. Mi ciudad nunca caerá, frente al mar con la victoria se alzará. Mira, va a empezar un bar que se acerca ya. Pelargin sin miedo aquí resistirá. Mirad, enemigos, siervos del mal, ¿qué hay que hacer? Luchar, vencer. Si queréis perduras, preparaos para luchar. La historia por siempre os recordará. Vamos a luchar en la ciudad de Pelargin. Soy un simple guerrero, pero ¿qué más me da? Por ti, mi ciudad, estoy dispuesto a luchar. Un marinero, más no soy yo, más verte en peligro me da valor. Barcos oscuros, hombres sin ley, portan un frío estremecedor. Esto es Pelargin, esto es Pelargin, Pelargin, Pelargin, Pelargin, Pelargin. Escuchadme con atención, las flechas cubrieron el sol. Valor como nunca vi, oh gloriosa Pelargin. Mi ciudad nunca caerá, frente al mal con la victoria se alzará. Mi fiel espada bien templada, su hoja tinta en sangre roja lucirá. Esto es Pelargin, vamos a luchar, un par no sospecha quién se va a enfrentar. Nuestra luz es hija de Númenor, con su brillo pronto cegará al mal. Esto es Pelargin, esto es Pelargin, Pelargin, Pelargin, Pelargin, Pelargin, Pelargin. En la ciudad que mira al mar, el día de difuntos voy a celebrar. La, la, la, la, la.